o se acaban todas las palabras y ni siquiera puedes reprochar cuánto duele un cariño así del alma como el que tú me diste nada más. Pienso que viví mi vida de forma distinta a todos los demás. Y si volviera al pasado, viviría despacio y te quisiera más. Pero aquí estoy deshojando el dolor, por donde quiera que estés en verdad. Dime qué hacer con este corazón, que solo sabe extrañarte y cantar. No busco a nadie a quien quiera culpar, yo asumo toda esta pena sin fin. Reminiscencia y un beso sin par, y en este mundo no he vuelto a sentir. Y un cariño de esto quien no ha de llorar, un cariño de esto quien cierra pasión. Un cariño de esto quien no ha de llorar, un cariño de esto quien cierra pasión. Hay amor del alma que se ha de cantar con lo más sublime de la inspiración, con un dejo triste como al recordar, son dejos que salen desde el corazón. Siente que la vida pasa, es tarde para muchas cosas ya. Cuánto duele un cariño así del alma al comprender que la amo y si no está. Cuando vuelve a enamorarme he de recordarme que contigo fui muy descuidado al quererte porque creí que siempre serías para mí. Pero aquí estoy enfrentando el ayer, sueños que enferman sin cura y final. Ha terminado la angustia tal vez, pero también la esperanza de amar. No tengo pena de ser lo que fui, el cantador de tus versos de amor, profundo como el recuerdo de ti y vallenato como es mi canción. Cariño de esto que no ha de llorar, un cariño de esto que encierra pasión, y un cariño de esto que no ha de llorar, un cariño de esto que encierra pasión. Hay amor del alma que se ha de cantar con lo más sublime de la inspiración, con un dejo triste como al recordar, con dejos que salen desde el corazón. Y un cariño de esto que no ha de llorar, un cariño grande que encierra pasión, y un cariño de esto que no ha de llorar, un cariño de esto que encierra pasión. Hay amor del alma que se ha de cantar con lo más sublime de la inspiración, con un dejo triste como al recordar, con dejos que salen desde el corazón. Hay amor del alma que se ha de cantar con lo más sublime de la inspiración, triste como al recordar, con dejos que salen desde el corazón. Hay amor del alma que se ha de cantar.